Estamos en comunicación telefónica con la periodista Mara Ávila. Estuvo presente en la marcha Ni Una Menos y queremos que nos cuente un poco su opinión, cómo fue esta marcha y cómo le afectó a ella desde todo lo que ha sucedido en su vida. Hola, Mara. Hola, ¿cómo están? Muy bien. La convocatoria fue inmensa, ¿no? Sí. No hace falta que lo diga y, bueno, en particular estábamos con el equipo de la película, del documental Video, un caso muy difícil, grabando. Sí. Por otro lado, bueno, también llevamos una bandera para recordar a mi mamá, que fue una víctima en 2005. Sí. María Elena Gómez. Uh-huh. La Mariela, una profesora de inglés. Sí. Y bueno, así que nada, demasiadas emociones juntas. Me imagino. Porque, bueno, por un lado estaba yo preocupada por la cuestión técnica y... De la película, claro. Demasiado, claro, sí. Demasiado movilizada y esperaba hacer una performance con un grupo que se llama Mujeres de Artes Tomar. Sí. Y por la cantidad de gente que había, llegamos muy tarde, así que bueno, eso no lo pudimos hacer, pero bueno, el equipo estuvo registrando y, sí. Y bueno, creo que, no sé, en particular, en el caso de mi mamá, sí. Me parece muy importante para toda la familia y para los amigos y amigas que bueno, después de 10 años prácticamente, casi, hemos podido llevar una bandera y decir presente, porque dijimos presente, así que eso creo que es muy muy reparador para todos nosotros. Obvio. ¿Desde tu punto de vista crees que esta marcha fue un antes y un después? Sí, no lo había pensado así, pero... Como que las mujeres dijimos, basta, ¿no? Me parece que las mujeres venimos diciendo basta hace sí. Tiempo. Lo que pasa es que ahora la convocatoria llegó a todo el país y a distintos sectores y a gente que por ahí no es militante y que... Se difundió de una manera extraordinaria y creo que eso hizo que bueno, fuera muy transversal, ¿no? Muy pacífica, tranquila. Sí, sí, a pesar de que había alguna que otra que por ahí se empujaba y demás. Sí, sí, sí, sí. No, bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece un logro que ya te digo, que sí. Gente que no suele ir a convocatorias ni marchas se haya acercado, haya ido con su familia. Sí. Sí, ayer a la tarde acá en Microcentro, cuando todos salíamos de nuestras oficinas, iban todos en conjunto, en grupos, mujeres, hombres, todos. Sí, sí, sí. Y bueno, si bien yo no quedé muy contenta porque a nivel organizativo se me escaparon algunas cosas de las manos. Claro. Bueno, eso fue porque la convocatoria fue muy grande, sí. Los celulares no andaban. No, los celulares no andaban, no. Así que, bueno, me quedé con las ganas de grabar la performance que estaba buena. Claro. Con las tumbandas. Sí. Y bueno, pero finalmente me pude encontrar con mi padre al final. Ah, buenísimo. Y bueno, eso fue como algo mágico. Y Mara, sí, obvio, seguro. Bueno, Mara, te súper agradecemos que nos hayas atendido hoy y sabes que la Defensoría siempre está apoyándote y te esperamos la próxima con tu película.